Tengo noticias de que tú regresas pronto y la alegría embarga mi corazón. Desde Montreal saliste para Toronto, me contó un amigo que venía en el avión. Desde Montreal saliste para Toronto, me contó un amigo que venía en el avión. Vestido de blanco, una rosa en tu pelo, con una cartera del mismo color. En la sala de espera lucías tan bella, allí para todos eras la atracción. Estoy esperando. Para soportar el dolor de tu ausencia que me hace sufrir.